En esta jornada tan especial, donde vamos a tener el acto celebración en una fecha, en una altura del año inédita, pero bueno, presente en la calle como tenía que ser, y además en la fecha de recordación de nuestro compañero Guillermo Fernández Pitoto, no podía faltar tampoco la comunicación con Jorge López Ave, como cada sábado. Ángeles, ya lo tenemos hoy desde España, nos estaba diciendo. Bueno. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, María Ángeles, Hernán, la audiencia. En el sur, con un sol increíblemente bonito y grande, digo, porque cuando se viene de Inglaterra, cualquier brizna de sol es como una lotería. Sí, claro. Allí siempre encapotado. Todo sale mucho, sí. Qué claro, barra, claro. Y aparte uno entiende la obsesión de la gente mayor, la gente grande inglesa, con venir al sur de España o de Portugal o de Italia o buscando sol, porque les pasan los días y las semanas y no ven nada. Entonces, con 2 horas de avión le cambia la vida. Claro, claro. Bueno, Jorge, vamos a arrancar con la información que ayer todos, con el que nos cruzábamos, decía: mañana López Abe va a hablar de lo que está pasando en Bielorrusia. Todo el tema de la frontera allí con Bielorrusia, ¿no? Sí, qué bravo, qué bravo. Muy bravo. La semana pasada decíamos que nos hemos acostumbrado, María Ángeles, a algo muy triste, como decir, imagínate hace unos años, decir que, por ejemplo, hay un grupo neonazi en el Parlamento, ¿no? Nos hubiéramos quedado un poco de piedra. Esta semana se ha hablado en Europa, pero no en un boliche, sino ministros polacos hablando directamente de una tercera guerra mundial. O han perdido la cabeza o son unos iluminados y hay que tener cuidado. Es decir, frases como esas no cuadraban en la geopolítica europea, ¿no? La realidad es que está la cosa muy complicada en la frontera de Bielorrusia con Polonia, que es como decir de Bielorrusia con la Unión Europea, porque tanto Polonia como Lituania pertenecen a la Unión Europea y, por tanto, es un conducto para miles de personas de poder acceder a la Unión Europea. Ha habido declaraciones muy interesantes y sobre, porque con un trasfondo grande, la audiencia se preguntará por qué este momento y ahora, y qué está pasando realmente. Lo que está pasando es ni más ni menos que hay gente haciendo negocio y están trasladando a kurdos, a sirios, a iraquíes, a iraníes, que le han vendido que la frontera Polonia, es decir, Unión Europea, Bielorrusia, está siendo permeable y la gente está entrando a la posibilidad de entrar a la Unión Europea. Y hay un comentario del ministro de Exteriores, Lavrov, ruso, que me ha hecho mucho que pensar, María Ángel, porque dice, bueno, el problema es que hay la Unión Europea y Estados Unidos venden su paraíso en todo el planeta, de que, bueno, las condiciones de vida de la Unión Europea y Estados Unidos son maravillosas, van generando esa atmósfera, esa ansiedad en millones de personas de que la calidad de vida es en la Unión Europea y Estados Unidos, y generan una demanda enorme. Entonces, ocurre que si a eso le unís que la realidad de los países, en este caso de Oriente Medio, se complica, es de guerra, es de hambre, de situaciones tremendas, la gente busca un conducto para viajar a la Unión Europea. Normalmente, las fronteras más cercanas, que es la de Turquía con Grecia, etcétera, etcétera, están siendo muy, muy, muy custodiadas. Y Bielorrusia ha dicho que ellos no tienen ningún problema en dejar pasar al que quiera hacia la Unión Europea, es decir, hacia Polonia. Conclusión, se han juntado pues miles de personas, al principio eran cientos, pero ahora son miles, de las más variopintas nacionalidades, que están en la frontera de Bielorrusia con la Unión Europea, con Polonia, para entrar en Polonia. Bielorrusia les deja paso, lo único que Polonia no quiere. Y Polonia, y es un tema también muy interesante, y Lituania han hecho de esta catástrofe humanitaria un gran negocio. Es decir, por un lado, le piden a la Unión Europea, a la que pertenecen, mucha plata para construir un muro, para como solidaridad, para alimentar y para hacer logística con la gente que sí pasa la frontera. Entonces la Unión Europea está mandando a Polonia, pese a que es el gobierno más ultraderechista de la Unión Europea y con el cual tienen enormes, como hemos dicho algún sábado, enorme cantidad de conflictos, la propia Unión Europea con el gobierno polaco, están recibiendo, el gobierno de Polonia le ha tocado la lotería, es decir, recibiendo centenares de millones de euros para poder, en teoría, dar cobertura logística, como digo, a los refugiados. Hay más países y más sectores que se benefician de las catástrofes humanitarias. Por ejemplo, se ha sabido que Turquía está trasladando a los pasajeros que quieran ir hacia la frontera de Bielorrusia por $1,500, es decir, le consiguen un visado y el traslado en avión desde Turquía a la frontera de la Unión Europea con Bielorrusia. Es decir, inmediatamente que hay una catástrofe humanitaria, surge la posibilidad de un negocio para no poca gente, ¿no? Y, claro. Y en eso estamos. ¿Por qué se habla de una tercera guerra mundial en Polonia? Porque cuando Polonia ha atacado a Bielorrusia diciendo que es una dictadura y que están intentando crear un caos en la Unión Europea, y ha sido especialmente agresivo Polonia, y con Polonia, la Unión Europea, Bielorrusia, a través de Lukashenko, del presidente, ha dicho que no se ponga muy así porque podríamos quitarle el gas imprescindible y necesario, sí, sí, que necesita la Unión Europea para la situación energética que está atravesando. Máxime, luego podemos hablar de eso, con la situación de invierno frío que se avecina y sin las espaldas cubiertas, como se suele decir, es decir, no se está ni mucho menos al 50% de las reservas de gas en toda la Unión Europea. Eso significa que, bueno, puede ser una amenaza de defensa que ha hecho Bielorrusia y que ha puesto a las cancillerías, como se suele decir, de la Unión Europea, como diciendo, va, la cosa va muy, muy en serio, y por eso, es decir, estamos en una situación muy compleja. La OTAN ha trasladado a miles de soldados a través del ejército polaco, de Lituania, a la frontera, y Bielorrusia y Rusia han hecho lo propio. Es, en este momento, capaz, María Ángela, el punto más caliente del planeta en este momento a nivel de posibilidades de un enfrentamiento, ¿no? Exactamente, y ya salió Putin a decir que ellos no tienen nada que ver, que ellos no pusieron ninguna facilidad para que vayan para ahí, pero también está diciendo que no descartan lo que vos manejabas ahora, ¿no? De que no vaya más gas para la Unión Europea. Exactamente. Es el punto más caliente. La Unión Europea en este momento, claro, tiene mucha dependencia energética con el norte de África y sobre todo con Rusia. Y bueno, al pasar por Rusia pasa por Bielorrusia el famoso gasoducto y Bielorrusia obviamente tiene como gran aliado mentor a Rusia. Que paralice lo del gas sería una grandísima catástrofe. Por eso gobiernos como el alemán, que pueden llegar a venir muy compleja la situación de su país, está intentando a estas horas intentar lidiar para que la cosa no vaya a mayores, pero se da la característica que en Polonia hay un gobierno absolutamente impresentable, por decirlo así, muy ligado a la ultracatólico, a la ultraderechista. De hecho, es noticia que hace unos días hubo miles y miles de personas manifestándose porque una mujer de 30 años falleció porque en un aborto obligado, porque el feto no era normal, peligraba su vida, y los médicos polacos, por miedo a repercusiones de cárcel, se negaron a practicarle un aborto que estaba absolutamente decretado que tenía que ser para la salud de ella, ya que el feto era inviable, y la chica murió, y eso ha provocado en Varsovia, en Cracovia, en las ciudades importantes, decenas de miles de manifestantes en solidaridad con la chica y en contra del gobierno, como digo, ultraderechista de Polonia. Muy grave, muy grave. Nos vamos ahora a Escocia, ¿no? Donde sigue. Sí. ¿Hasta cuándo la COP26? Sí, creo que hasta el domingo, hasta mañana. Pero las últimas horas están siendo bastante dramáticas, porque no se van a poder cumplir nada de las previsiones que los más, digamos, optimistas generaban con este encuentro. Es un encuentro anual que se produce en el mundo, el próximo, el año que viene será en Egipto. Y bueno, la gran cuestión, para resumirle y la audiencia tenga más o menos un pantallazo de la realidad, es que ante la situación climática agobiante, catastrófica, que se está empezando a vivir desde hace un tiempo, ¿Qué ocurrió? Que hay las tres fuentes de energía básica que son hipercontaminantes, como es el petróleo, el gas y el carbón. Digamos que había ilusión porque las grandes potencias cortaran las emisiones, dejaran de apoyar económicamente la sustracción de estas tres energías para apoyar a las energías alternativas, etcétera, etcétera. El asunto es complicadísimo porque, claro, las grandes potencias a veces lo dicen y a veces no lo dicen, pero lo hacen. ¿Qué ocurre? Que alegan que mantener el nivel de consumo que padecemos, iba a decir que tenemos, pero yo creo sí, que padecemos en la mayoría de los países del mundo, sobre todo el mundo occidental, solo se puede conseguir en este momento con estas tres energías. Es decir, no hay capacidad, dicen ellos, en las energías alternativas como para mantener la actual situación de consumo que tenemos. Al principio del COP26 en Glasgow, en Escocia, por cierto, secundada por miles y miles de manifestantes que se han movilizado de toda Europa, el tema climático ha cundido de manera importante en amplios sectores de la juventud, sobre todo, y bueno, se han trasladado en ómnibus, trenes, etcétera, a la capital escocesa para manifestarse, y la verdad es que las movilizaciones han sido enormes, con reproches enormes a los grandes jerarcas, y aparte está muy bien porque en los carteles, las pancartas, se echa directamente culpa al capitalismo como algo absolutamente depredador que va a hipotecar el futuro de todos nosotros, ¿no? Había más cosas en la agenda que va a fracasar, como digo, porque todas las estimaciones son negativas y pesimistas de lo que va a ocurrir y que vamos a seguir igual de mal o a peor. Es que ni siquiera se va a llegar a un acuerdo de que los países poderosos, grandes, ricos, capitalistas ricos, den dinero a los países pobres, que tienen luego mayores repercusiones cuando hay inundaciones, cuando hay sequías, cuando todo lo que significa el cambio climático le genera en países, digamos, pobres del tercer mundo. Había en París, desde París, desde la COP anterior, una resolución de que tenían que dar unos cuantos millones de euros a esos países, y ahora alegan que con la crisis, con la pandemia en los países ricos, que no van a poder dar ni la cuarta parte, lo cual supone otro desastre para el planeta. Aquí hay un gran problema, María Ángeles, que es que no acabamos de convencernos que el planeta es uno. Sí, no está fragmentado en los 190 países que vivimos. El planeta es uno, punto. Y por tanto, si hay una sequía en Malawi, nos está repercutiendo en cualquier lado que vivamos. Y si hay una inundación en Alemania, en Bélgica, que como son países grandes, potentes, sí salen en televisión y vemos la catástrofe, cuando es en Indonesia o en Kenia no salen, pero igual también muere mucha gente, es consecuencia directa de que vamos por un mal camino. Por eso está muy bueno que haya, como digo, miles de jóvenes que tengan esa conciencia, y que encima sea una conciencia bastante anticapitalista, lo cual renueva las energías de que, como decía Rosa Luxemburgo, de que el futuro es socialismo o barbarie, ¿no? Sí, clarísimo. Bueno, y estas cuestiones entre Francia y Alemania, que pueden implicar algún otro país, sí, no sé. Claro, no, tiene que ver, porque fíjate qué interesante. Francia dice, bueno, como el gas, el petróleo y el carbón tienen que formar parte del pasado, apostamos directamente por una energía limpia. ¿Cuál? La energía nuclear. Y la energía nuclear desde los años 70 está cuestionada por todo el movimiento verde y ecologista, no porque sea una energía sucia, sino que es una energía extremadamente peligrosa, como se vio, por cierto, en Chernobyl. Es decir, que es una energía que no debería, digamos, ponerse sobre la mesa. Francia no tiene problema. El que viaja por Francia en una ruta o en 10 rutas ve centrales nucleares por todos lados. Ellos tienen esa energía como algo fundamental. Países de alrededor, como España o como Bélgica, no la tienen, pero sí le compran la energía nuclear a Francia. Pero, ¿qué ha surgido en la Unión Europea? Alemania. Y Alemania, fíjate cómo engancha todo, está a punto de incluir a los verdes en el Ejecutivo, en el gobierno. Y la bandera casi única que le queda verde de aquellas reivindicaciones, recordadas de los años 80, es no a la energía nuclear. Por tanto, Alemania, el próximo gobierno, se opone a la energía nuclear que apoya Francia. Pero estamos hablando de dos países países hipermegapoderosos, porque Francia y Alemania son una vez que se ha ido Inglaterra, son los grandes capos de la Unión Europea. Por tanto, la energía nuclear se convierte en una cuestión a dirimir, una cuestión de qué hacemos con ello, ¿no? Porque Francia tiene clarísimo que va a seguir con la energía nuclear y aparte apoyada por el hecho de que las energías de los combustibles clásicos son contaminantes. Ellos firman todos los acuerdos de que el gas, el petróleo y ese son malos, y a partir de ahí hay la energía nuclear. Y surge Alemania y dice, no, por acá no. Es decir, todo bastante trabado, todo complejo, pero quiero transmitir a la audiencia que el tema climático no es un tema ajeno, no es un tema de que, bueno, eso es en Europa, no tiene nada que ver. Es un tema trascendental. Es un tema trascendental porque afecta a la vida cotidiana de la gente y si no lo ve, lo va a ver pronto. Bien. España con movilizaciones antifascistas, en Madrid concretamente, pero sí. Creo que en otros lados también, ¿no? Sí, la de Madrid fue muy importante, María Ángeles, porque se conmemora el 14 de asesinato, el 14, claro. Perdón, el 14 aniversario del asesinato de Carlos Palomino. Carlos Palomino era un joven militante antifascista de organizaciones de izquierda que fue asesinado en el subte, en el metro de Madrid por 4 neonazis, que por cierto quedaron bastante impunes después del juicio, en fin, como suele ocurrir en estos casos. El movimiento antifascista de Madrid, de los barrios obreros de Madrid, que es muy poderoso en punto de vista de militancia, desde esa fecha del 11 de noviembre que mataron a Carlos, ha hecho de la fecha una excusa, digamos, para hacer movilizaciones. La de Madrid volvió a ser muy importante. Destaco esto igual que con lo del COP26 en Glasgow, porque a veces pensamos a los jóvenes, lleno de jóvenes, varios miles de jóvenes, claro, con sus estandartes y con sus historias antifascistas, con gritos y con eslóganes muy emocionantes, como aquí están los antifascistas, somos los hijos de la clase obrera, viva la clase obrera, es decir, cosas muy interesantes desde el punto de vista que parecían que estaban enterradas, ¿no? Y con mucha furia y con muchas ganas de pelea, en el mejor sentido de la palabra, y bueno, quería destacarlo, ¿no? De que no todo el mundo está tirado en el suelo, esperando, no se sabe muy bien qué, es decir, el movimiento antifascista que va por fuera, ojo, que fuera del movimiento partidario, y de hecho no se vincula a nada, y para desesperación también de Unidas Podemos, que es la unión de Izquierda Unida y Podemos, también se llevaron sus gritos en contra. Es decir, que es un movimiento muy, muy antifascista de raíz, que muy anclado en los barrios obreros y en la periferia, muy de ayudar a los emigrantes, muy de la solidaridad clasista, ¿no? Y bueno, por eso quise destacarlo, de que, sí, que surgió eso como todos los años, ¿no? Bueno, y para el final, el tema inmigrantes, que es un perfil permanente en esta columna, con toda razón, además, muy justificado, y que con, sí, Italia estamos varias, sí, veces, no, es hablando, que dejamos, ¿no? Por el cruce ese, claro, que hay hacia Italia. Claro, ¿te acordás que el último momento de la intervención del sábado pasado comentaba, sí, del barco que estaba a la deriva casi con 900 personas, pero que tenían capacidad, sí, hay, para, ¿no?, ciento y poco? Ahí está. Y sucedió que al día siguiente la justicia italiana y el movimiento de solidaridad con los emigrantes, etcétera, etcétera, pudieron conseguir que el barco llegara perdón, sano y salvo a Italia. Lo cual fue una gran victoria para el movimiento solidario, ¿no? Es decir, a partir de ahí la gente pudo salir del barco, alojarse en espacios abiertos, había muchas mujeres embarazadas. La verdad es que las imágenes desvelan un drama humano permanente. Y esta, como es buena, porque siempre hablamos también de barcos y que van a la deriva y de muertes, en este caso el final fue aparentemente bueno. Ahora habrá que ver todo el tema legal y jurídico de todas las personas que han llegado a Italia por esta vía. Pero bueno, una buena es que el barco famoso que lo dejamos ahí en la, claro, incertidumbre, al día siguiente de hablar nosotros, por suerte pudo llegar en buen término a territorio italiano, ¿no? Exacto. Y sabiendo, tenemos que saber que aparte de todo lo que significará estar arriba de un barco en esas condiciones terribles, con olas de 5 metros, con vómitos, con es decir, días y días, con la comida racionada, porque no se sabe cuántos días van a estar, tocaba a muy poquito por persona, En fin, cuando se ponen los relatos, la verdad que estremecen. Exactamente. Bueno, y que llegan, aparte de los que llegan en este barco, están llegando algunos por su cuenta también. Entonces, es difícil, ¿no? Decir, se habla en este caso de 800 migrantes rescatados por este barco, ¿no? Sí, exacto, exacto. Exactamente. Un barco, como digo, con capacidad como para 180 o así. Imagínate lo que es. Estaban de pie porque no se podían acostar. Era increíble, ¿no? Qué impresionante. Bueno, Jorge, como siempre, muchas gracias. Y el sábado que viene nos comunicamos nuevamente. Perfecto. Espero haber sido algo claro con el tema, sobre todo de del cambio climático, que, sí, que en principio a nivel particular lo dejaba un poco de lado, pero la verdad es que terminó de asumirlo, sí, como una lucha más contra el capitalismo, una herramienta necesaria para concienciarnos, ¿vale? Sin duda, sin duda. Un abrazo grande.